Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Con este mágico instrumento o mágicos instrumentos, escuchábamos a la agrupación peruana Flauta de Pan con este tema bastante insigne, ya es un clásico en la historia musical, El Cóndor Pasa. Ingenial interpretación de estos amigos y hermanos peruanos. Les estamos dando de esta forma la bienvenida al Como Tú, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, por permitirnos acompañarlos, por permitirnos ser parte de ustedes, parte de sus familias, aunque sea por unos minutos en esto, en lo que esto nos encanta a nosotros, hacer radio, hacer comunicación y llegar y compartir. pero no estoy solo en cabina, aunque sí nos hace falta un poquito de ese calor humano que nos suele acompañar en otras ocasiones. Nos hace falta gente y nos sobra espacio aquí en cabina, pero más adelante tendremos invitados y cuál llenará la cabina. Mientras tanto, quiero dar la bienvenida a mi querida y a la más hermosa de las Wendy's. Wendy hermosa, muy buen día, mi Wendy. Muy buenos días, mi Franklin, querido Radio Escuchas. Bueno, yo muy contenta, a pesar de que aquí tengo un poquito de frío en esta cabina porque me dejaron solita, encerrada. Siempre me siento con mucho calor aquí en el Como Tú, porque es una cosa hermosa que yo espero todos los domingos para poder sentir eso que a uno le llena. Sí, y esto que nos encanta, ¿no? El poder compartir micrófonos y acortar distancias. Claro que sí, más que todo lo que tú decías, vamos a tener invitados, está súper interesante lo que vamos a conversar hoy. Así es. Ah, y antes de nada, enviar un gran y fuerte saludo y abrazo a nuestros queridos amigos y compañeros contertulios que nos han podido acompañar. Johnny, terminamos de grabar y nos vamos a ayudarte a cambiar de casa. Claro, que Johnny y la Mayrita se están mudando y por eso no nos puede acompañar, porque está haciendo paquetes y embalando cosas. Ya vamos para servirte un hombro más, unos brazos más. Claro, porque ahora es el Johnny, la Mayrita y el Johnnycito. Así es, Johnny Junior. La familia va creciendo y uno tiene que buscar dónde extenderse. Así es. Y otro saludo bastante grande y cariñoso y afectuoso a nuestra querida Estrellita. Está bien panzoncita, le vi unas fotos que estaba preciosa, pero necesito verla en persona, así que hay que irnos un ratito a saludarle, ¿no? Sí, Gita, ya nos haces falta, ya queremos topar esa pancita hermosa que la Estrellita se nos ha escondido bien, está invernando. Así es, ya. Y un saludo también de pasito a Jorge, ¿no? A quien es su esposo, claro, actualmente. Sí. Y sí, nos hace falta que estén por acá, porque cuando el Jorge venía también nos acompañaba y nos ayudaba con fotografía hasta tanto, ¿no? Claro, ¿ya? Que sí. Y un saludo a nuestra querida Juli Cárdenas, Juli que está en las 10.000 actividades, esa señorita no para entre sus cursos, talleres, que da clases, que da las terapias. Pues un saludo a nuestra querida Juli, esperemos que este año ya te incorpores con nosotros, porque nos hacen mucha falta esos consejos de salud mental y esos consejos para el alma. Claro que sí, una mujer muy emprendedora, igual que un saludo también para la Cachi, que sabrá Dios qué anda haciendo de su vida. No, le dimos vacaciones a la Cachi. Ajá, ella también anda en sus 10.000 actividades, anda emprendiendo algunas cosas, esperemos que ya muy pronto se reintegre, porque este programa no es nada sin ninguno de ellos, que nos están claro haciendo sí. toda la falta, así que ni modo. Mientras Pero tanto, para eso estamos nosotros. Así es, mientras tanto, o sea, vamos a hacer todo lo posible por suplir esa ausencia y vamos a hacer todo lo posible porque se sientan gratamente aceptados en este espacio que es el Como Tú. Mi querida Wendy, los amigos que nos vendrán a visitar hoy, ¿cómo nos contactaron? ¿Cómo nos localizaron? ¿A dónde nos escribieron? Nos buscaron por el Facebook, te cuento. Nos encontraron como Tú Radio. ¿Ya? Pero también nos escribieron al correo, que es comoturadio@gmail.com. Y de paso nos mandaron un Twitter a través del Como Tú -radio. ¿Ya? Sí, es como -tu radio. Ah, ya. Como -tu radio. Así es. Y estamos siendo transmitidos a través de esta, la Radio Casa de la Cultura, y que son los 940 en amplitud no modulada. Desde las 9 de la mañana inicia el Como Tú, y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. Así que nosotros vamos a aprovechar todas las tecnologías para tratar de llegar lo más lejos con todos nuestros amigos y compañeros. Ahora sí, mi querida Wendy, ¿qué tal si nos vamos con algo de música? Porque esto está muy hablado, está muy, muy, muy conversado y tenemos muy buena música para compartir, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Ya? Esto que vamos a escuchar fue una sugerencia musical de nuestro amigo Johnny Sánchez. Aunque quisiera preguntarle el ritmo y todo, vamos a escuchar, y no está aquí para que nos comente, vamos a escuchar a la agrupación Ñucán Chiñá con Runapacha Kai. Volvemos en el Como Tú. Thank you. Y escuchábamos esta canción súper interesante de Ñucán Chiñá, Runapacha Kai. Un temazo de esta agrupación otavaleña, si no me equivoco, Johnny, me haces falta en realidad. Y ahora sí, les vamos a dar a conocer las cosas que siempre nos llaman la atención, con las que te tropiezas por ahí y te dejan ese gustito de... ¿Y qué pasó? Nos encontramos en nuestro segmento Curiosidades. ¿Qué tienes ahí, mi querida Wayne? Yo tengo una noticia aquí súper interesante, mi Franklin, para el país y para el mundo, puesto que Leonardo DiCaprio, el coprotagonista de Titanic, hace una donación de cerca de 15 millones de dólares para el cuidado ambiental de todo el mundo. Y al Ecuador le pertenece 3.4 millones. Entonces, en nuestro país, ese dinero va a ser destinado para la protección y el cuidado de los... ¿cómo es? De los pueblos que han sido afectados por la extracción. ¿Por el extractivismo? Uh-huh. O sea que este dinero va destinado para recuperación y remediación, me imagino. Me imagino. Ah, pero me parece súper interesante porque además de ser muy bueno en lo que hace, es decir, de actor, también se preocupa por el cuidado ambiental, ¿no? Ah, sí. Algo súper esencial. Y es uno de los actores a los que hasta ahora le ha sido negado el Oscar. Por ahí sí tiene algunos papeles interesantes. Pese a que no soy muy afín al cine hollywoodense, ¿no? Pero, ni modo. O sea, hay también... que reconocerlo. Sí, sí, sufrimos sí. Con Titanic. Yo no. En realidad es una película que me cayó un poco ñoña. Más me gustó en otros papeles como en Infiltrados, que donde hace un papel de un policía corrupto infiltrado en la policía y daba a informar todo a un don de la mafia. Bastante interesante. ¿Ya? Esa película. Entonces, es muy muy buena esa peli. Y otra de las que me llamó mucho la atención es en una en la que se llama La Isla, ¿no? En que él coge, es un tipo hippie y se escapa y se va por ahí a meter en una isla donde sembraban hartas marihuanas. No consuman, por si acaso. Hartas marihuanas. Entonces, son papeles bastante interesantes, dejando de lado la película que no me gusta mucho, Titanic. Quizás porque no soy muy morelio, muy romántico, pero bueno. Por eso ha de ser, yo creo. Y sin embargo, sí, es una de las películas que más Óscares ha llevado, tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, yo te doy a conocer que hay una página web que tiene y se da a investigar cuáles son las carreteras más peligrosas del mundo. Y hasta hace unos años, la ruta más peligrosa era la de la Ruta de la Muerte en Bolivia, por el alto grado de riesgo. Sin embargo, esta carretera ya quedó fuera de, porque ahora, actualmente, la carretera más peligrosa en el planeta se encuentra una carretera en Turquía, la Daibur D915. Es el número de esta autopista que ya ha tenido, ha sido construida por soldados rusos en 1916, y el camino sube hasta una altura de 2.035 metros sobre el nivel del mar, en Sonají Dagi. La parte empinada es simplemente terrible. Arranca fuertes nevadas y se desliza, y muchos deslizamientos de tierra. Puede ocurrir en cualquier momento, así que esta carretera, una carretera en Turquía, pasó a ser la nueva Ruta de la Muerte, destinando a la ruta que era en Bolivia, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Ya, qué interesante, y eso que no hemos tomado en cuenta la perimetral. No, pero haz de cuenta, si las carreteras en Ecuador son peligrosas, es porque a veces, y mil disculpas si es que se sienten ofendidos o les llega, somos yunchos porque somos imprudentes, como conductores y como peatón. Claro que sí, no tenemos esa cultura muy bien desarrollada, de hecho bien desarrollada, de tener la conciencia de cuando me toca cruzar y cuando me toca detener el auto. Ajá. Entonces eso nos ha llevado a muchos problemas. Así es, o sea, en ese sentido sí. Los ecuatorianos, por buscarnos a veces hasta los cómodos, evitamos los pasos peatonales, que a veces sí, voy a ser honesto, a mí no me gusta esto de los pasos peatonales, de los pasos elevados, porque haz de cuenta que el peatón no tiene subsidiado el combustible, el peatón está haciendo un esfuerzo físico, el peatón está movilizándose y tiene que subir hasta 3 o 4 pisos para poder cruzar la calle y luego bajarlos. No me parece justo. Todo el esfuerzo lo hacemos los peatones, y el que está en el vehículo no tiene que hacer mayor esfuerzo que presionar un pedal para frenar. Pero bueno, ni modo, o sea, hay que dar movilidad y preferencia al vehículo, así que peatones, sigamos aguantando eso. Sí, yo por eso mejor me voy a ir a vivir al espacio. ¿Por qué? Porque ya hay lo que a mí más me gusta. La primera flor ya que plantaron algunos astronautas ya nació en el espacio. Ya dio su debut, se podría decir. Ah, ya, o sea... Ajá, ya tenemos... contamos... ¿Sabes que ya, según algunos reportes, ya ha habido la plantación de algunos vegetales como lechugas en el espacio? Sin embargo, no había una flor. Ahora ya la tenemos, y es del género Cineas. Ella nació fuera de la gravedad de la Tierra. Ah, ya. O sea, ya tenemos hasta flores en el espacio. ¿Ves? Claro que sí. Para que no vayan diciendo que solo tenemos pajaritos en el aire, ¿no? Aunque tuvieron un susto porque a la flor le estaba empezando a salir hongos. Sin embargo, Scott Kelly, que es quien estaba a cargo, se podría decir, de la flor y de su cuidado, logró sanarle, y ahorita ya está muy bien y está muy hermosa. Ah, ya, entonces vean eso, o sea, tenemos carreteras peligrosas pero flores en el espacio. Ha sido increíble el planeta, y con esto nos despedimos de nuestro segmento Curiosidades. Para irnos a corte, les invito y que sepan e investiguen un poco que ya no somos los 8 planetas que teníamos registrados, ¿no? Hay la posibilidad de que exista un planeta nuevo en el sistema solar. Al final del sistema solar, casi terminando la órbita con la Tierra, con el astro rey del Sol, tenemos un planeta que actualmente se lo conoce como el planeta 9, o sea, que existe un nuevo planeta. Ahora sí, vamos con más musiquita, mi Wendy, ¿te parece? Claro que sí. ¿Ya? Y ahora sí, yo les invito a escuchar a una amiga de la casa que nos debe una visita por acá, a nuestra querida amiga la Yura Pachaguillín, con su tema Kuski Campana Gina. Volvemos en el Como Tú. Y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué sed que hace! ¡Qué calor! ¿Vamos a tomar algo? ¿Te invito una colita? No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. ¡No! ¿Qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución. Mejor vamos al local Los Jugos, donde tenemos jugo de zanahoria, naranja, naranjilla, tomate, melón, papaya, piña, mora, taco, frutilla, brojo, banana. ¿Pero dónde queda? Estamos ubicados en las calles Cardenal de la Torre y Ajaví, justo al frente de la antigua maternidad Tierra Nueva. ¿Y si tengo hambre? También hay picaditas. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.

campiñas. Soy el contubio del litoral. Y con la música Montubia de Guido Garay, Montubio Soy, del Guayabal, este tema compuesto por Nicasio Loorza Fadi, un árabe o griego, no recuerdo dónde vino, y se radicó en Guayaquil y empezó a componer letras y música hermosísima. Este pasillo Montubio lo compartimos, de esas cosas muy rebuscadas pero muy hermosas que solo hay aquí en el Ecuador. Y mi querida Wendy, ¿sabías que el Johnny se está cambiando de casa porque la dueña de casa le dijo que como es muy buen músico y está ensayando mucho todo el día, le quiso botar? ¿Sabías? Yo creo que hay que denunciar a los canales de televisión. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso de que te digo que están metiendo mucha bulla con los amigos músicos y que por eso no pueden dormir, así que le botaron de la casa y ahora está mudándose debajo de un puente, verás. Ay, eso no se vale. ¿Y ahí tienen algo que ver los medios? No, pues, pero es que pues denunciemos a la televisión, denunciemos a las emisoras, a los periódicos. Ah, ya. Sí, me parece súper interesante porque hay temas que realmente hay que darles apertura. Hay otros que en cambio están ya muy saturados y hay que reconocer que sí, o sea, por el hecho de que algunas personas son famosas, se ganan como cierto espacio, pero no exageremos, o sea, tampoco es que sea la muerte, ¿no? Así es. Y un saludo para el Johnny. No se está cambiando porque le votaron, sino que necesitaba un espacio más amplio ya que la familia creció. Lo que estamos queriendo o lo que estamos abordando es esto, de cómo lastimosamente las noticias se mediatizan tanto que dejaron de ser noticias para convertirse en chismes y luego se convierten en notas de farándula. Y ahora cualquier noticia que algo tiene que ver con más que famoso, yo no creo que en el Ecuador existan famosos, sino con personajes mediáticos, se convierte en novedades y novelerías. Claro que sí, más que todo, hay, como yo sigo insistiendo, hay cosas mucho más fuertes que sí deberían ser pasadas en los medios. Y analizadas, exacto. Y no se les está dando la apertura solo por irnos por ciertas moreleadas, lo llamaría yo. Sí, por convertirlas en chismes de barrio. Hay un claro ejemplo de lo que se ha visto últimamente, ¿no? Este caso del Chapo Guzmán, el tristemente célebre traficante mexicano, que ahora es la comidilla hasta en programas de farándula, ¿no? Claro, Chapo, si le fue mal como narcotraficante, podría ser un buen actor de telenovela. O un escapista, ¿no? Ya un que escapista no ha también. Habido Houdini como... Un chiste. A ver, cuenta el chiste. Estaba viendo una imagen que decía de una mecánica de carros. Decía, mecánica especialista en escapes, el Chapo Guzmán. Oye, yo creo que al Chapo Guzmán, o más bien al equipo técnico que le hizo el túnel para escaparse de la cárcel, deberían traerle para que construya el metro de Quito, porque solo inaugurando, pero no avanza en nada esa obra, ¿no? Claro, ya, ¿cuántos años? Ya, no, pero ya, volviendo al tema, ¿no? Es triste ver cómo a veces las radios, la televisión, sobre todo la televisión, terminan convirtiendo noticias que podrían proyectar en un análisis hasta sociocultural, hasta denuncia social, para buscar un mejor convivir entre nosotros, se terminan convirtiendo en chismes de barrio. Por ejemplo, lo que pasó con esta señora cantante de la agrupación Las Tres, que las hemos pasado aquí. Tú me estabas diciendo el nombre, ¿no, mi buena? ¿Candela y Son? No, pero ya ahora son Las Tres, se llama. Ah. La cantante la que sufrió... ¿Jesús Montero? Eso. ¿Ya? O sea, das de cuenta que ella... ¿Qué es lo que le pasó? A ver, según tengo entendido, porque sí tuve la oportunidad de saber un poco, y no precisamente porque haya querido, sino porque a todos los lugares donde iba a almorzar estaba la noticia en todos los medios de farándula. Y, e incluso en las propias noticias. Entonces me enteré que había tenido un accidente con una olla de agua hirviendo en la cual se había quemado su cuerpo, un hecho bastante lamentable. Sin embargo, es una realidad que le sucede a muchas mujeres. Y hombres, no es hombres, nuevo. Hombres, o sea, y mujeres, ¿no? Sobre todo, exacto, que ahora los roles, perdón, ya son. Claro, claro que sí. Ya son. Hombres y mujeres. Y yo precisamente me acordaba de mi abuelita. Ella también tuvo quemaduras de hasta tercer grado por evitar que esta olla de agua hirviendo le caiga precisamente a mi papi. Y yo me acuerdo que a ella no le dieron apertura en los medios. No le dieron no sé cuántas horas de programación, homenajes, canciones. Entonces, sí es un poquito fuerte, ¿no? O sea, vamos más, deberíamos ir más allá. Perfecto. Nos sirve como ejemplo, sin embargo, hay que ir más allá. Hay que tomar en cuenta a todas las personas que están teniendo este tipo de accidentes. Y no precisamente con la coyuntura, con la cuestión política. No, sí, lastimosamente de esto hay muchas, muchas más cosas de las que se podrían hablar y que son casos que son tristes, pero que lo mediatizas y se convierten en chismes de barrio, en chismes de farándula. Antes de continuar, te invito a escuchar otra canción. Sabes que me vine con estas ganas de poder compartir música Montuvia y me encanta esta música Montuvia. ¿Ya? Te voy a invitar a escuchar al señor que es parte de los patrimonios culturales ecuatorianos, el señor Mariano Palacios. De parte de su disco que salió como el proyecto Taitas y Mamas, que lo produjo Ibis Fríes, Suba Sola Compadre. Un tema montubio, disfrutémoslo en el Como Tú. Buenos días, comadre Lucía, aquí le traigo el compadre Juan. Antes que nos coja el día, ya venimos de parrandía. Buenos días, comadre Lucía, aquí le traigo el compadre Juan. Antes que nos coja el día, ya venimos de parrandía. Que suba solo, compadre, que no le voy a pegar. Que solamente quiero arreglar la cuenta de mi arrozal. Yo solamente quiero arreglar la cuenta de mi rosal. Sírvase un traguito, comadre, no mire así al compadre Juan. Hemos tomado un turrillo para alegrar y emborrachar. Sírvase un traguito, comadre, no mire así al compadre Juan. Hemos tomado un roncillo para alegrar y emborrachar. Sin vergüenza, borracho, te vas a ir a tomar. Te está gastando toda la plata de la cosecha de mi arrozal. Te está gastando toda la plata de la cosecha de mi arrozal. Hace un traguito, comadre, no mira así al compadre Juan. Que hemos tomado un roncillo para alegrar y emborrachar. Y lo hace un traguito, comadre, no mira así al compadre Juan. Que hemos tomado un roncillo para alegrar y emborrachar. Sin vergüenza, borracho, te vas a ir a tomar. Te está gastando toda la plata de la cosecha de mi rosal. Se está gastando toda la plata de la cosecha de mi rosal. Pues saludo. Por aquí nos está acompañando nuestro querido amigo Daniel de Compartiendo. ¿Qué tendremos en estas semanas Compartiendo, Daniel? Qué gusto. ¿Qué dice, Frank? ¿Cómo vas, bello? Yeah. De metido aquí. Vine a saludar a los amigos. Pero te veo que estás solamente acompañado acá por nuestra querida Wendy, hermosa. Wendy, ¿no es cierto? Ajá. La cachita, parece que les dejaron lavando los platos. Le dejamos de vacaciones. Ah, está de vacaciones. Ella sigue de vacaciones. De todas formas, me toca a mí llegar a lavar los platos, mi hermano, pero esa es otra historia. Ya. Ese es otro sufrir, ¿dí? No sufrir, porque a la larga y uno mismo cocina, uno lava. O sea, ya, ¿qué falta? Lanzar el centro y meter la larco nada más. Estábamos conversando respecto a los medios de comunicación, de cómo las noticias se convierten en chismes de barrio para convertirse en notas de farándula, o sea, dejando de lado ya, por ejemplo, la denuncia social. Iba a tomar el caso, por ejemplo, de femicidio de la Sharon, ¿no? Le dedicaron horas y horas y horas a la farándula, el porqué de la muerte, el porqué de su vida, cuando se dejó de muy lado, muy superficialmente, el hecho de la denuncia social, el hecho de una realidad triste en el Ecuador, la agresión o la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Y más que nada, mi hermano, sabes que la pequeña problemática es que el ecuatoriano lastimosamente se divierte del morbo ajeno. Cuando ve morbo ajeno, la gente se divierte, o sea, lo espectacular, ve lo que se pegaron, ve lo que se gritaron, ve lo que se dijeron, ve esto, ve este otro. Y lastimosamente las medios de comunicación, tanto televisivos como a veces inclusive hasta radiales, impresos hacen también, sí, de hecho también hacen, ¿cómo decirlo? Hacen fiesta de este tipo de cosas. Hace, me parece que hace 2 días, no estoy seguro, si fui a jueves y estaba almorzando en un restaurante. Y justo ponían en uno de estos programas, ¿no? Y era increíble, o sea, cómo los medios de comunicación realmente dan esa cabida a esto de lo que le pasó a esta chica, de que le apuñalaron, de que ni sé qué, ni sé cuánto, no sé qué, en Guayaquil, de que le quieron unas cuantas muchachas a la vida en una discoteca, algo así. Pero era increíble ver los medios de comunicación cómo se peleaban por sacarle una nota a esta chica, por sacarle una nota al abogado, por sacarle una nota a los padres de las condenadas y todo lo demás, y nadie se preocupa realmente de los verdaderos problemas sociales que estamos teniendo. Sí, de la distorsión social que entonces, hay en este tipo de casos, ¿no? Realmente, e inclusive yo me ponía a pensar, ¿quién se puso a pensar que en esta semana el barril del petróleo bajó mucho más de lo que ya estaba y que el presupuesto del Ecuador está muy muy comprometido con esto? Si le preguntas a la gente qué sabe más, te va a decir, es que sabe que en esta semana le hicieron esto. Ya le dieron tantos años al que le mató a la Sharon. Sí, entonces ya le dieron tantos años, a la que le apuñaló y la cuchilló a ni sé quién. Y la realidad social, económica del país y todo lo demás, la relación cultural que existe, ¿y está perdiéndose? ¿Y saben qué, chicos? También no es ni siquiera culpa de la propia gente, es de los propios programas. Y también el hecho de que se comercializa de alguna forma el morbo. Es decir, y ya se puede ver en algunos medios el hecho de que como a un medio le está yendo bien con la sangre, se podría decir, entonces yo también me voy allá. Mira, yo estaba viendo, como les decía, ayer, hace 2 días exactamente, perdón, estaba viendo estos programas de farándula, y es increíble ver cómo inclusive hasta con el debido respeto que se merecen los medios de comunicación, pero hasta una persona ahí, creo que con decir esto aquí van a saber en qué canal de televisión y qué programa me refiero, pero es increíble ver que una persona encapuchada te diga un mensaje de que, ay, es que yo sí le hago, o sea, qué nivel de cultura estamos llegando, y lo peor de todo es que eso vende, ese es el problema, que eso vende, o sea, si tú les muestras un programa de la realidad del Yasuní, te cambian de canal, pero si les muestras uno de que se peleó el ni sé quién con el ni sé cuánto, que la ni sé cómo se casó con el ni sé cuánto, que el ni sé cuánto se casó con la ni sé cómo y bla, bla, bla, bla, bla, realmente eso te da un boom terrible y lo demás quedó en la nada. Claro, sí. Y la televisión sigue siendo de alguna forma un distractor. Yo por lo menos ya le estoy palpando a la cuestión de la crisis, no solo con esto del petróleo, que de hecho ya está en $20, sino con todo el ámbito. Y sobre todo caer en este punto tan grave que es una crisis cultural, porque si culturalmente no queremos crecer, o sea, todas las otras crisis nos van a pegar mucho peor, porque nos estamos dejando el espacio a la mediocridad. El simple hecho de que ahora tienes más programas de farándulas en las franjas infantiles, en las franjas que eran dedicadas a los niños, quiere decir de que ya no tienes una formación por parte sobre todo de los medios televisivos, y eso sí que es deprimente. Y sabes qué es lo peor, ¿no? Que sacan programas de televisión que realmente, si tú le dices a tu niño, mira, ese es un mero espectáculo, el niño te va a entender como un mero espectáculo. Así es. Pero en cambio dejan el espacio y los trasladan, entre comillas, por supuesta violencia, lo trasladan a 7, 8, 9 de la noche. Pero mientras que estos programas que realmente sí te venden violencia, porque te guste o no, te venden violencia psicológica, te venden violencia física, te venden violencia verbal, te guste o no, te venden ese tipo de violencia. Y eso es mucho, y tú sabes que para un menor de edad, inclusive para un adolescente, lo que mira y lo que ve piensa que está bien, porque todavía no tiene un criterio completamente formado. Así es. Y ese es el problema, entonces... Te ponen una franja de una hora para este tipo de programas y te cambian algo que realmente es un espectáculo y que personalmente yo puedo decir que he asistido a este tipo de eventos y que realmente a mí me parecen mucho más divertidos que estar viendo y enterándome de la vida de las personas que, perdonen con el debido respeto que se merecen, pero ni siquiera conozco ni me interesa quiénes sean. Claro, o sea, son medianamente conocidos, ni siquiera son famosos. Pues bueno, gracias Daniel por acompañarnos un ratito en este bloque y nos vamos con más música, mi Wendy. Sí, no, yo tengo, tú tienes. Tú tienes, pues, Frank. Ah, mil disculpas, mil disculpas. Voy a despertarme con la producción. Ya, pues bueno. Van a empezar las multitas por ahí. Ah, ya, ya, ok, están bien. Entonces yo les invito a escuchar a esta agrupación manaba, o sea, bien manaba, de esos de monte. Vamos a escuchar a Los Mentados de la Manigua con María Panchita. Presten la atención, una canción muy divertida, muy entretenida, de estos señores que hacen hasta sus propios instrumentos con las plantas de por allá, de las zonas. Qué interesante. Sí, sí, disfrútenlo, volvemos en el Como Tú. Ya están aquí los invitados, así que pilas, gente, que tenemos música en vivo. Marchando, mi María Panchita. Para más.

me vas a llevar a colapsar. Se llena mi corazón viéndote acercar. Dentro mío hay una granada que va a estallar. A pesar de todo, ya no hay vuelta atrás. Tengo que admitirlo, tú eres mi curiosidad. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y con cabina llena y corazón contento, estamos recibiendo ¡qué bandaza! Espectro Sonora, temazo, muchachos. Bien, felicitaciones, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Espectro Sonora, muchachos, ¿qué tema estuvimos escuchando? ¿Qué tema nos interpretaron, nos acaban de interpretar? El tema se llama Curiosidad. Ya, temazo, muchachos. ¿Quién es el que se inspira? ¿Quién hace las letras o las hacen entre todos? El pana de la izquierda. O sea, generalmente las hago yo, pero siempre pasan por un proceso de aceptación. O sea, les paso a ellos y espero sentado a que revisen si está bien, si está mal, si les gusta o no. Y según eso vamos agregándole los detalles y agregándole la música. Básicamente le hemos rechazado todas las canciones. Pero como nadie más ha compuesto, pues ha tocado coger. Y yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son las personas que nos están acompañando? Sí, porque escuchamos sus voces así bien sexys, pero no sabemos quiénes son. En serio, bienvenidos, muchachos, nuevamente. Gracias. A ver, mi nombre es Alejandro Gordillo. Yo soy el vocalista y guitarrista de la banda. Bueno, mi nombre es Diego. Yo soy bajista, pero aquí estuve un ratito de guitarrista, ¿no? Y bueno, yo soy Brian, toco percusión. Y eso es lo que hago, básicamente. A mí me dijeron que él se llamaba El Brian. Ah, sí, es El Brian. Aclaremos. Sí. Ya va a salir el chiste de la liga. Sí, ya tuve un encontrón por haberle dicho Brian a la madre. Sí, sí, ya querían que toque afuera de la Casa de la Cultura y ya. Es la última vez que digo de qué equipo es. No, ya no vuelvo a decir ya. Para que no me intimide, nomás pedí eso. Solo por seguridad. Oye, por favor, Franklin, aquí somos incluyentes. Y yo tengo una pregunta. ¿Desde qué idea nace Espectro Sonora? La banda nace hace más o menos un año o un par de meses. Llevamos ensayando casi el mismo tiempo. Yo me junté con Kevin, que no está aquí por el momento porque tuvo que ir de viaje con su facultad, pero yo me junté con él, le dije que quería volver a hacer música y él me dijo, yo conozco un par de gente, podemos hacer algo con ellos. Entonces me trajo a Diego y me trajo a Brian, y lo curioso es que en el primer ensayo que tuvimos, yo a Diego lo conocía porque yo incluso jugaba básquet en el colegio con él. Kevin es igual de mi colegio, pero yo a Brian no lo ubicaba y era como que le quedaba. En el primer ensayo solo le quedaba viendo y yo le he visto en algún lado. Ese man era gordo, este va. Yo le he visto en algún lado. Y acuerdo, era pintón. Me acuerdo que al final del ensayo le dije, ¿tú estuviste en el Pablo? Y me dijo, sí, yo estoy en el Pablo. Y yo, entonces técnicamente todos somos del Pablo. Él es el único, de hecho Brian es el único que tiene cuadritos o puede presumir de sus cuadritos, el resto nos gusta comer, nos gusta dormir. Afortunadamente esto es radio y no es televisión, así que... menos mal, yo quería indicar, pero ya no. Oigan muchachos, ¿desde cuándo, o sea, individualmente, desde cuándo este bichito de hacer música, de compartir música, desde hace cuánto? Bueno, en lo que es, me respecto a mí, mi abuelito era director de la orquesta de Sangolquí, era militar. Ah, chuta. Entonces, la música ha estado en mi familia desde siempre. Entonces, mis tíos, mis primos, mi papá, mis hermanos, todos estamos en la música. Entonces, siempre en mi casa había una guitarra, había un piano, y no sé, lo mío fue la batería, me enamoré de la batería. Vi y dije, tengo que hacer eso. Entonces, desde los 14 años... guardaba todo lo que podía de dinero y me acuerdo que encontré una batería en $300 y dije, no, esa me compro. Y reuní y hasta que al final me compré y desde ahí no he soltado la batería. Mi mamá me hablaba a las 10 de la noche que ya bájale, que queremos dormir, que no estés tocando. Y entonces siempre ha estado ahí la música en mí. Estuve en una academia de música, también estuve con profesor privado y no puedo dejar simplemente la música esté en mí. Bueno, por mi parte la música siempre estuvo desde niño. Mi papá también es músico, mis primos también. El instrumento que toca mi papá nunca pude tocar, así que había una guitarra ahí botada y yo cogí. Pero como mi papá venía a quererme enseñar, ahí era muy bravo, entonces yo escondidito cogía la guitarra y comenzaba a tocar y aprendí a partir de los 14 años. Y también fui a una academia. Aprendí, me gradué. Él también estaba en la misma academia, uh-huh. Alejandro. ¿No era Musicarte? Sí, sí, es Musicarte. Todos hemos estado ahí. Todos hemos Musicarte. En el colegio, en la academia. Un saludo al profe que me pegaba con las baquetas en la mano. Yo, por mi parte, desde los 12 más o menos, a pesar de que antes ya yo ya tenía esa idea de que algún día quiero hacer algo grande y hacer algo bien y necesitaba un desfogue, entonces desde los 12 yo aprendí a tocar la guitarra acústica y después entré a tocar guitarra eléctrica. Sí, les veía pasar a ellos, a él no, ya te juro, a Brian nunca le vi hasta que estuve en la banda, y pero a Diego sí le veía pasar en la academia. Yo me gradué igual allí en Musicarte a los 16 años, creo que me gradué. Y lo que sí, yo nunca tuve formación en canto. Todo lo que es canto mío es netamente empírico. Ah, ¿ya? Bien, bueno. Por lo menos entonas bien. Oigan, muchachos, o sea, bien. ¿Y por qué estas letras así tan llegadoras? ¿Son vivencias tuyas, acaso? A ver. Curiosidad es, no es en sí una vivencia, sino... Sí, es una... curiosidad? Ajá, es algo así. Salió porque alguna vez... O sea, yo ya estaba escribiendo esta canción, pero no tenía idea de cómo quería que fuera la letra. Entonces, yo estaba algo bloqueado, líricamente hablando. Y me acuerdo que me escribió una amiga preguntando por un amigo. Y me dijo, tú le conoces, no sabes si tiene novia, ¿no? Y yo... ¿para qué quieres saber? Y me dijo, no, es pura curiosidad. Y yo, no, nada, en esta vida es curiosidad. Entonces le empecé a llevar más o menos a la letra de curiosidad por ahí. Es más o menos hablar de esa intriga que te da una persona y querer saber todo de esa persona, pero a la vez tener un miedo tremendo de ir a hablarle a esa persona. Mientras que la otra canción que van a poner más adelante, Desvariando, esa sí es vivencia netamente mía y es netamente lo que, como yo me sentía en un tiempo antes de estar en Espectro Sonora. O sea, yo compuse esta canción cuando estaba con Espectro, cuando ya formamos Espectro y empezamos a ensayar con Espectro, pero todo lo que hice en la canción es previo a Espectro. Ya. ¿Cuántos integrantes están actualmente en la banda? ¿Cuántos son? Cuatro. Somos cuatro, falta el Kevin. Falta uno. Kevin. Ah. Es el amigo de Brian. Saludos, Kevin. Oigan, muchachos, vamos con otro temita en vivo. Vamos con el que acabaste de mencionar, ¿ya? Va. Ya, entonces, ahí escuchen, vamos a disfrutar de qué tema, ¿cómo se llama el tema? Desvariando Ando. Ya, entonces, disfruten Desvariando Ando y luego ya vamos a opinar un poquito sobre esta letra que sí está bastante Morelia. Volvemos en el comutador. ¿Estás escuchando? ¿Cómo tú? Falta. Un, dos, tres, va. Memorias vienen a mí, una melodía que olvidé cómo entonar. No sé cómo llegué aquí, no me importa, a mí me gusta este lugar. Prefiero desvariar, averiguar lo que hay detrás de la pared y luego encontrar al miedo besándose con soledad. No sé a dónde va este trole dispuesto a zarpar a las 10. Aprendí a volar, dejándome caer, besando tus pies. Ya no es un juego, es la realidad. Ya no tengo miedo de mirar atrás. Desvariando ando, no voy a parar. Desvariando ando. Quedé dormido sobre un pedazo de papel en el que estaba escrito: no te preocupes, todo va a salir muy bien. Tuve miedo a perder aquel sentido que me ayudó a crecer. Tuve cuatro amigos que no se subieron al trole de las 10. Ya no es un juego, es la realidad. Ya no tengo miedo de mirar atrás. Desvariando ando, voy a parar. Desvariando ando. Realidad. Ya no tengo miedo de mirar atrás. Desvariando ando, no voy a parar. Desvariando ando. Ya no es un juego, es la realidad. Ya no tengo miedo de mirar atrás. Desvariando ando, no voy a parar. Desvariando ando. Thank you. estoy aquí llorando. No, yo soy Morelo. Por ahí vamos, por algo nos juntamos. Ya, pero el Alejandro, aparte de Morelio, también por lo que nos comentó hace rato, también ha sabido tener agencia matrimonial, ¿no? Claro. Pero ¿quién no se entera? Oigan, muchachos, ¿cómo es un día de ensayo de Espectro Sonora? ¿Quién es en casa de quién se reúnen? ¿Dónde hacen la bulla? ¿Quién les recibe? ¿O tienen un espacio? Cuenten, ¿cómo es un día de ensayo? A ver. Anteriormente nos reuníamos en la casa de Diego. Diego, curiosamente, tiene todos los juguetes que podamos usar. Tiene un piano, tiene una batería, tiene dos guitarras, tiene un bajo, amplificadores. O sea, nos reuníamos donde Diego y ahí hacíamos los ensayos y los ruidos. El bajo de Eddie, que es nuestro. Un saludo para Eddie, muchas gracias por todo. Gracias por tu bajo, ¿no? No estuviéramos donde estamos si no fuera por ti. Y, o sea, ensayábamos en la casa de Diego y después nos pasamos a ensayar a la casa de Brian después de que terminó todo diciembre. Entonces, sí, pero estamos pensando otra vez volver donde Diego, porque necesitamos una buena acústica. Ajá. Entonces estamos viendo dónde nos adaptamos, o sea, por la calidad del sonido. Más que todo por eso, o sea, por ensayar bien y por sacar bien las canciones y por que salgan como a nosotros nos gusta que salgan. Ya. Y en cuanto a sus familias, ¿qué han hecho? Porque me imagino que pasan haciendo bulla todo el tiempo, tanto donde ensayan como independientemente, me imagino. ¿Cómo ha acogido eso su familia? Mis papás dicen que ya no tengo remedio. Ya. Paso, me encierro, y por más que me encierro, a veces mamá ya se cansa. Bueno, antes, cuando estaba completo la batería de LED y tocaba, hacía bulla, y mi abuelita ya subía a decirme, no, ya no toques, ya, los vecinos. Cualquiera a las 2 de la mañana. Estoy en la universidad. O sea, yo por mi parte, no metía tanto ruido yo en la casa. O sea, repasaba horas adecuadas y no metía tanto ruido, trataba de hacer lo mínimo posible, pero aún así a mi mamá siempre decía, esto es un hobby, se te va a pasar, ya lo vas a dejar después. Eso me dijo hace ya 10 años, creo. Las mamás, ajá, hace 10 años me dijo, ya se te va a pasar, tranquilo, y sigo acá y sigo diciendo, ya se te va a pasar, ya no es así. Y no es así, o sea, la música para mí llegó en el momento en el que tenía que llegar y se ha quedado. Y a pesar de que, o sea, mis papás me apoyan, sí me apoyan, pero sí les preocupa un poco que haga música, no, hasta ahora no entiendo por qué, pero no se molestan tanto, sí, o sea, yo no tengo la batería para tumbar las paredes, ¿no? Pero tengo una buena guitarra y un buen amplificador y con eso solía meter ruido. Claro, y como dijiste, o sea, la batería es, no puedes bajar el ruido. Uh-huh. Es como que mi mamá decía, ya, pero intenta tocar más suavecito. Y digo, mamá, es una batería, no puedo. Mi mamá entraba y, bájale dos rayitas al amplificador, bájale claro, la batería dos rayas. ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo? Y solamente me imaginaba yo tocando así encogidito, así. Y nada más, simplemente era tocar cuando no estaban mis papás, escuchaba que llegaban y corría y hacía silencio porque es fuerte, pero no lo puedo dejar. Me quedaba igualmente, como Diego dice, así hasta las 11, 12 de la noche tocando y siempre aprovechaba cuando mis papás no estaban. Pero es algo que no puedo dejar la batería, está en mí, siempre va a estar ahí. Ya, qué interesante. Y eso implica que tienen muchos proyectos, me imagino, porque si pasan ensayando, es por algo, ¿sí o qué? ¿Ya? O sea, la intención es seguir tocar lo que más podamos. Y yo ya hablé con ellos hace 2 semanas, hablé seriamente, les dije que me iba del grupo, no, mentira. ¿Ahora sí es en serio? No, les dije que mi intención este año era tratar de escribir ya algo más compacto, algo más completo. Entonces la intención este año es tratar de escribir el primer disco de estudio de Espectro Sonoro. ¿Sí? O sea, si es que tarda este año, si tarda un año más o no, lo importante es que el disco esté. Bueno, que son 5 años. De todas maneras vamos a estar jóvenes. Hasta que no nos rompamos nada, entonces el disco tiene que estar, no importa el tiempo que pase, pero sí quiero tener ya algo base para Espectro. ¿Y ya tienen, ya cuántos temas propios tienen? Tres. Hasta ahora tenemos tres temas propios. Ya. ¿Y tienen, hacen covers también? O claro. ¿Tratan de moverse un poco más por lo auténtico? Creo que toda banda empezó haciendo covers. La típica, sí. Ajá, en todo tiempo. Entonces, para completar las presentaciones, siempre nos mandamos la mitad de covers y la otra mitad es netamente nuestro. Ah, o sea que son seis temas, tres propios y tres covers. Uh-huh. Claro, siempre, siempre por presentación. Oye, pero para hacer un año, interesante, ¿no? Uh-huh. Bastante producción y bastante trabajo. Yeah. ¿Y covers de qué suelen hacer normalmente? Ajá, tenemos a Foo Fighters, Panteón Rococó, que es una banda de ska mexicana, sí, una bandota, a mí me encanta. Y bueno, básicamente queríamos hacer heavy, pero no nos dejaron nuestras mamás, así que tocó irnos a otro lado. Ajá, que eran... la distorsión, queríamos tocar hardcore y no sé por qué llamaron a la policía tres veces. Pero... entonces decidimos hacer Foo Fighters, tener algo de Panteón Rococó y tener algo de Red Hot Chili Peppers. O sea, un tipo de música movida. Exacto, nos gusta movernos. Eso es lo que me he dado cuenta, desde Panteón Rococó hasta... hasta Foo Fighters, uh-huh. Scabby, luego rock alternativo. Es como que no se pierde el sentido de que Spectro tiene que tener una energía en el escenario y en sus letras. Y eso pero es lo que... esencia. Ajá, sí, y eso es lo que movernos. Tratamos generalmente. Dicen, canten una de Justin Bieber, cantemos. Lo que pidan, tocan, o sea, toquen algo el 24 de mayo, igual tocan, ¿no? Claro, claro, claro que nos vamos a mandar contactos al 098. Hay que escucharlas, pero con oído muy atento, ¿no? Claro que sí. Y chicos, ¿cómo han sido sus presentaciones? ¿Han tenido presentaciones ya oficiales, se podría decir, afuera? ¿Cómo es la acogida de la gente? A ver, la primera presentación que tuvimos... fue en un bar que ahora ya no funciona, esperemos que vuelva a abrir. Curiosamente, después de que tocamos. Curiosamente, después de que tomamos, nunca más volvieron a atrasarle. En la Naranjilla Mecánica, yo decidí hacer eso, o sea, reunimos gente para esa tocada y la intención era presentar ese día a Espectro Sonora ya como banda a Quito, a la ciudad de Quito. El lanzamiento era... ajá, el lanzamiento, el bautizo de la banda. ¿Ya? Y esa presentación... No estuvo tan mal, fue muy buena presentación, a mí me encantó. Sí. A pesar de que un poco la acústica nos falló, al menos en mi caso, muy personal, volver a los años de estar frente a gente y que te escuchen en forma masiva, sí me dio pánico de nuevo, pero... se sintió como... claro, eso es una sensación... ajá, fue como volver a casa. Exacto, exacto. Fue como regresar a lo que tenía que regresar y hace tiempo que quería regresar. Y cuando terminamos, cuando íbamos a terminar la presentación, me acuerdo que les dije, son el mejor público y no podría pedir ningún otro público mejor. Fue verdad, porque estuvieron allí, aplaudieron con nosotros, nos vieron y les gustó lo que teníamos. Ya. Esa fue la primera presentación. Ya eran bandas amigas las que participaron. Claro. Día, ¿no? Estuvimos con los Bufones, sí, y estuvimos con los Desocupados, que eran, que siguen siendo desocupados. Ajá. No sé qué será. Un saludo para los Desocupados. Desocupados. A ver si se ocupan en algo. De ahí la otra presentación fue en nuestra facultad de arquitectura. El Pau Fest. Hicieron Mosh. Fue la primera vez, de hecho, que cuando yo... he estado hasta ahora en tres bandas y fue la primera vez que en una banda en la que yo toco se deciden hacer mosh en una presentación que tengo. Y fue un mosh pequeño, pero... Fue mosh. Una persona, pero fue mosh. Movimiento de gente. Ya. Oigan, muchachos, vamos con su tema, el tema oficial, el tema que nos hicieron llegar. Vamos a escucharlo ya, el grabadito de estudio, para que la gente opine y ya volvemos para finalizar la entrevista, ¿les parece? Hecho. Ya. Pues volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Vienen a mí una melodía que olvidé cómo entonar. No sé cómo llegué aquí,

en la balurda nadie se ahueva. Aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo. Va a ser mi gusto, soy pana del Mateo. A guardarraya representaré. Pana, si estás triste, yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito, que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un dije te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Y con sugerencia de nuestros amigos de Espectro Sonora, escuchábamos Lero Lero, Guarda Ray, bandaza, bandaza. Oigan, muchachos, ya estamos casi finalizando el programa y la entrevista con ustedes. Les voy a pedir un favor, algo que siempre nosotros tenemos aquí como estribillo de combate. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, porque este espacio es para ustedes, así que... Muchachos, cuando tengan novedades y ya esté listo el disco y todo eso, desen un saltito, por favor. Muchísimas vamos gracias, a venir acá. Sí. Cuando me bote mi mamá de la casa, también voy a venir seriamente acá. No hay problema, son cómodos los sillones que vieron afuera en la sala de espera. Y hay wifi, tranquilo. Ya. Suficiente. Ya, de ahí la comida, pues salen afuera, la guitarra un ratito y a claro, ver qué sale. Sí, si hacemos fotos para saltos. ¿Quién claro. dice que no se puede vivir de la tierra? Oigan, algo más que nos necesiten contar, saludos, lo que se les esté quedando. La fan que vino por aquí a saludar. Ah, sí, a la fan. Es cierto, un saludo. Una compañera. ¿Cómo se llama tu mami? No quiere hablar. Señora Margarita. No. Un saludo para Alfredo, que es mi cuñado de parte de Tuli, mi hermana. él nos escuchó el otro día, acuérdate. Ah, sí, él entró en pleno ensayo. Y llegó con un six pack de cerveza. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Hay que agradecer. Para haber llegado con ese tremendo regalo, ¿le gustó? Sí. Yo nada, agradecer a Wendy que nos invitó acá. Obviamente vamos a volver acá cuando ya tengamos más novedades. Otro tema. Te voy a hacer llegar, tú vas a ser la primera persona a quien le haga llegar. Aplausos para el como tú. Y después lo colgaremos en redes. Lo que sí, me encantaría que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como Espectro Sonora, Espectro con Z, Sonora con S. Y ahí nos encuentran, nos dan like y ahí se enteran de todo lo que vamos a hacer con la banda. Grandes cosas esperan este año, ¿no? Viene el disco. Tenemos que seguir adelante. Yeah. ¿Ciertos proyectos inmediatos tienen aparte del disco? Creo que estábamos. Aparte del disco. Estábamos en banda en cinta, creo. Sí, creo. Creo que nos. Ajá, creo que vamos a tocar en tu banda en cinta, que es un programa de un amigo que él tiene. Entonces, eso es lo más cercano que tenemos estar. Pero de ahí el resto, seguir ensayando y seguir componiendo. Ya, y videos, todo eso a futuro también. Habría que pensar. Claro. Pero sí, yo creo que sí. Sí, hay que sacar un video de ley. Tiene que estar desesperado por mostrarse ante las cámaras. Pues ya dijo que es él que me voy a seguir preparando. Me voy a seguir preparando. O sea, por eso es que es la desesperación, ¿sabes? No aparezcan en video. Oigan, muchachos, ha sido muy entretenida esta conversación con ustedes en esta mañana. Y así que ahora sí, si quieren aprovechar, mandar saluditos a través de esta nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que esta también es su casa, así que vengan, aprovechen y disfruten todo lo que se pueda hacer aquí. Muchísimas gracias, sí. Yo un saludo en general a mi familia y que gracias siempre por estar ahí, a pesar de que me digan que baje el volumen y que no me va a llevar a nada. Fíjense, estoy en la Casa de la Cultura. Bueno, a toda la gente que nos apoya, gracias Micho por haber venido aquí. Sí, nada, simplemente muchísimas gracias y esperen grandes cosas que este año para de Espectro Sonora para ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación a ustedes. No, a ustedes gracias por venir y en serio, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Gracias. ¿Ya? Entonces, estuvimos esta mañana con los amigos de Espectro Sonora. Volvemos en el como tú. Me va de maravilla. y emoción. Toda la chica del barrio, cuando lo ven pasar, ella siempre se enamora de su forma de bailar. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me vale maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me vale maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Y a veces, solo a veces, me vale maravilla. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y escuchando a los ya desaparecidos Cacería de Lagartos, desaparecidos como banda, no como músicos, escuchábamos Vuelve la Alegría, y esto es lo que nos caracteriza en el Como Tú, tratar de finalizar con la mejor vibra, con la mejor energía, con el mejor ánimo. Un saludo a nuestros amigos y compañeros que no nos pudieron acompañar esta semana, esperamos que la próxima ya se normalice todo y poderlos tener por aquí a todos juntos, porque ya nos hace falta ese cariño y que la cabina esté así llena, porque a ratos parece que está muy vacía, ¿no, Wendy? Parece nomás, pero como dice Cacería de Lagartos, siempre el domingo aquí en el Como Tú vuelve la alegría. Así es, así es. Oye, Wendy, ¿puedo decir algo antes de dar a conocer nuestra agenda cultural, que está bastante extensa? Primero, las actividades aquí en la Casa de la Cultura todavía siguen un poco medio así tapiñadas, escondidas. No hay muchas actividades, los museos, los teatros están cerrados hasta terminar las remodelaciones y hasta que se normalice el trabajo, ¿no? En enero ha sido un trabajo mucho de remodelación y readecuación a la Casa de la Cultura, se está poniendo muy guapa, pero a partir de este 27 se va a abrir ya el cine, la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, donde podrán disfrutar cine croata, por primera vez en el Ecuador cine croata, desde este 27, o sea, empezamos a abrir las puertas de nuestra Casa de la Cultura de a poquito, y las actividades vendrán por miles, así que si estaban esperando a que vuelvan las actividades, esta semana iniciamos o reiniciamos actividades desde nuestro cine, la sala Alfredo Pareja. Y ahí, cuéntame, a ver si me ibas a contar. Ahí cabería poner un letrerito que diga: disculpe, nos estamos arreglando. Ah, nos estamos poniendo bellos. Así es. Oye, sí, Wendy, veo que me trajiste un informativo bastante informativo y muy interesante. Cuéntame, ¿de dónde es esto? ¿Y cómo así tú por Cutuclagua? ¿Qué andas haciendo? Porque hay una agenda muy interesante para esta parroquia preciosa. Claro que sí, mi Franklin. Te cuento que este tiempo me he dedicado a una actividad de la universidad que se llama vinculación con la sociedad. Mucha gente se sentirá identificada con esto. Sin embargo, tuve la oportunidad de empezar a conocer un poco la parroquia de Cutuclagua, que es al sur de Quito. Y me parece súper interesante porque la gente es muy acogedora. Estamos trabajando en la creación de una radio comunitaria para todo Cutuclagua. Y no tienes la idea de la energía que tienen las chicas y los chicos para trabajar. Una cosa hermosísima. El grupo que trabaja ahí se llama Tribaleros para Comunicar Primeros. Entonces son alrededor de unos 15 chicos y chicas jovencitos que tienen la idea de ser comunicadores comunitarios, valga la redundancia, se podría decir. Pero interesante igual el concepto. Ajá, entonces, básicamente eso, por eso me encuentro yo en Cutuclagua y muy contenta. No tienes idea la energía que le inyectan estos chicos. Y además, Cutuclagua tiene una muy buena organización, cabe recalcar. El GAD de Cutuclagua, por ejemplo, está organizando un festival cultural por Cutuclagua 2016, porque se vienen los 66 años de historia parroquial. Entonces, para eso tienen un montón de actividades. Las actividades empiezan desde el 24 y se van... Desde el 24 de enero y se van hasta el 27 de febrero. Desde hoy iniciaban. Exacto. A ver. Entonces, está todo súper bien. Y, por ejemplo, lo que más veo que a mí me llama mucho la atención, dejando de lado las elecciones de reinas y todo eso, que siempre es, entre comillas, más interesante por ciertos aspectos, no porque me gusten los reinados de belleza, veo que va a haber un campeonato de cocos, este deporte ecuatoriano bastante interesante, ¿no? Entonces va a haber un campeonato de cocos, y esto se realizará el 31, el domingo 31, y una carrera de coches de madera. Lastimosamente, porque estamos aquí en la radio, no podré estar por ahí. Pero... claro que sí, pero sabes que sí, un día antecitos, es decir, el 30 de enero, el día sábado 30 de enero va a haber una caminata ecológica, porque cerca de ahí me parece que está el volcán Atacazo. Siempre me confunden entre el Atacazo y el Antizana, pero me parece que es el Atacazo. Sí, el Antizana. Entonces, está por allá. Ajá, van a hacer una caminata ecológica a Cascada Canoas, una cascada súper linda. ¿Sabías que en Cotoblagua hay cascadas? Sí, sí sabía. Yo no sabía, por ejemplo, y me quedé loquísima. Entonces, la caminata va a empezar a las 7 de la mañana por las vías de Cutublagua que ellos ya tienen determinadas. De ahí, bueno, hay que nombrarlo. Sí. La elección de la reina va a ser el día 30 de enero, igual, a las 7 de la noche. Ahí va a estar un grupo que se llama el Grupo Zairo y los Rodríguez y más. ¿Ya? Para el domingo 31 va a haber... el campeonato de cocos y la carrera de coches de madera. El campeonato a las 11. Y bueno, aquí nos han puesto un poquito cruzada la información. La carrera de coches es a las 9 de la mañana en los barrios de Cutublagua. Y el campeonato es igual a las 11 de la mañana. Bien. Va a haber la tercera feria de muebles Mejía 2016. ¿Qué te parece? Entonces, porque hay esa conexión, ¿no? Sí, o sea, sí, es una parroquia netamente artesanal, toda la zona misma es muy artesanal, entonces no es de sorprenderse de que puedas encontrar los muebles que te hacen falta aquí, a ti que estás por casarte, un saludo a mi hermano, por cierto, y necesitas ese juego muebles para tu hogar, entonces des un saltito hacia Cutublagua. Claro, hay actividades, por ejemplo, desde el sábado al lunes va a haber toros populares. Vea eso. Igual del sábado al lunes va a haber un festival cultural, comidas típicas, manualidades, artesanías, encuentros de grupos de danzas, etcétera. El día domingo me parece súper interesante porque va a haber un desfile de carnaval. Domingo, perdón la fecha. Sí, domingo 7 de febrero. Domingo 7 de febrero, igual ese domingo 7 tendremos el Festival Artístico Ronald, en entrada a San José de Cutublagua, ¿no? Claro que sí, y sabes que también han organizado algo que me parece súper interesante, súper creativo y al cual me voy a unir. El día sábado 13 de febrero del 2016 va a haber un ciclo Paseo de la Alegría y un perrotón. Un perrotón. Así es, el ciclo Paseo de la Alegría significa que obviamente vas a ir muy alegre por las vías de Cutublagua con tu bici. Bien. Y el perrotón es una caminata que vas a realizar con tu perrito o tu peludito. Ah, bueno. Ajá. Pues. Eso empieza desde las 9 de la mañana, desde San Francisco de Cutublagua. Ya, bueno, tenemos 10.000 actividades. Las actividades se van hasta el 27. Como buen prioste se va un mes completo. Y ese resto de actividades también les estaremos dando a conocer en las siguientes semanas, porque todavía hay mucho, mucho por informar, ¿no? Mi querida Wendy, la otra invitación que siempre hacemos a nuestros queridos amigos de Humanizarte, ya porque ya nos estamos despidiendo en el espacio, ¿cómo es? ¿Cuándo es? ¿A qué horas es? ¿De a cómo es? Claro que sí, todos los días viernes y sábados en La Ronda, el sector tan tan turístico y tan interesante que es La Ronda, está la Casa 707 que acoge al Ballet Andino Humanizarte. Ahí lo que hacemos es contarles historias a través de la danza nomás. Solo eso. Solo es. Solo esito. Entonces es una hora de espectáculo totalmente interesante en la que se hace recorridos distintos, ya sea de la costa, la sierra, la Amazonía. Y eso, entonces el costo es de solo $5 como aporte al trabajo del grupo y ya pueden ir a disfrutar de eso, de paso se dan una vueltita, se comen unas empanaditas, se toman unos canelacitos y ya, salvado el fin de semana. Y si estás de mucha suerte te puedes llevar hasta estos pequeños obsequios grandes que siempre nos suelen hacer los amigos de Humanizarte. Claro que sí, el sol de Humanizarte. Así es. Bueno, entonces, eso ha sido todo en este programa del Como Tú. Nos vamos escuchando algo de cumbia. Yo soy Franklin Cruz. Para mis amigos y amigas, un gran saludo, un gran abrazo. Un saludo a la Wendy, a la Estrellita, al Johnny, a la Cachita, a la Juli. Y nos estamos escuchando el próximo domingo. Muy buena semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Claro que sí, yo soy Wendy y nos vamos escuchando igual buena música. Escuchamos la cumbia chonera de Don Medardo y sus players. Para ti, chonera lista. ¡Era todo!